Ya nunca más voy a mirarte a los ojos, madre mía. Ya no tendré tus dulces besos que me dabas al partir. Siempre te cantaré estas canciones, mamita querida, mamita. Para todas las madres, con sentimiento. Nunca más voy a mirarte a los ojos, madre mía. Ya no tendré tus dulces besos que me dabas al partir. Solo quedé desde aquel día que te fuiste de mi lado. La casa está como vacía si no tiene tu calor. Madre, ¿por qué me dejaste? En este infierno no quiero vivir. No hay un consuelo si no estás conmigo. Yo te necesito, vuelve junto a mí. Ingrata mi suerte, te arrancó de mi lado. Triste y desolado, estoy sin ti. Madre mía, extraño tus besos y tus tiernas caricias. Madre mía, ya no tendré tus dulces besos que me dabas al partir. Solo quedé desde aquel día que te fuiste de mi lado. La casa está como vacía si no tiene tu calor. Madre, ¿por qué me dejaste en este infierno? No quiero vivir. No hallo consuelo si no estás conmigo. Yo te necesito, vuelve junto a mí. Ingrata mi suerte, te arrancó de mi lado. Triste y desolado,